Cóctel Tropical. La sabrosa mezcla que activa su sentido. Cóctel Tropical. Cóctel Tropical. Un espacio para disfrutar de los mejores éxitos musicales antiguos. Cóctel Tropical. Con la conducción de Mayra Carrillo y Patricia Arias. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cóctel Tropical. Esta noche tendremos un programa lleno de sabor y ritmo, así que no se despegue ni un segundo de nuestra sintonía. Yo soy Patty Arias. Hola, Mayrita. Hola, Patty. ¿Cómo estás? Te cuento que hoy tendremos un programa que hará bailar a todos. Démosle pues la bienvenida a nuestros primeros invitados. Ellos son la orquesta Los Melódicos con su tema Cayetano Baila. Venezuela es la única orquesta latina que tiene el más extenso repertorio de todas las tendencias y estilos musicales. Su variedad es tal que en cualquier set o pase podemos oír números en español, inglés, francés o italiano, además de cualquiera de los ritmos de moda, ya sean tropicales, anglosajones, clásicos o modernos en todas sus variantes. Además de la impecable interpretación de cada uno de sus integrantes en directo, esta agrupación constituye un verdadero show, provocando que el público se detenga en la pista y forme una enorme medialuna frente a él, a la vez que interactúa con todo el espectáculo. Ahora escuchemos a Willy Colón al ritmo de Idilio. Deseo divino de hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía, que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Estadounidense de ascendencia puertorriqueña. Nació en 1950 y es un maestro del trombón y de la fusión de distintos ritmos caribeños, afroamericanos y de la música urbana. Junto con el vocalista Héctor Lavoe, formó una de las parejas más relevantes en la música latina en los años 70 y es considerado como uno de los pioneros en el desarrollo del auténtico movimiento salsero a fines de los años 70 y principios de los 70. Es hora de disfrutar una canción de la India. Esto es Mi Mayor Venganza. No pienses que voy a pelear por él. Ni sueñes que voy a luchar por él. Yo te lo regalo, llévatelo lejos. Él es mala suerte y yo no lo quiero. Caballero, más conocida como La India, es una cantante puertorriqueña nacida el 9 de marzo de 1969. Su carrera artística comenzó en la ciudad de Río Piedras. Ha colaborado cantando a dúo con Marc Anthony en estudio y en concierto en vivo el tema Vivir lo Nuestro. Algunas de sus canciones en salsa las ha versionado a balada como Sedúceme y Traición en el año 2002. Actualmente se le relaciona en trabajos vinculados al reggaeton, junto al productor DJ Memo. La India es la mujer con más éxitos en Billboard Tropical Salsa y una de las mujeres más conocidas en la música tropical. Ahora, ¿qué tal si recordamos a la Sonora Matancera con su éxito Cuando Salí de Cuba? Nunca podré morir. Mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late sigue latiendo porque mi tierra vida le da, pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, me enterraron mi corazón. Tormenta te está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, de enero de 1924, bajo la iniciativa de Valentín Cané y precisamente en su casa, se formó el conjunto La Sonora Matancera, bajo el nombre de Tuna Liberal, a petición de un partido político local del mismo nombre que solicitó su formación para amenizar sus reuniones y mítines. En sus orígenes era una agrupación en la que prevalecían las cuerdas, ya que era el momento del auge del son, y para esto se requería de 4 guitarras acústicas. En el año de 1926 cambió su nombre al de Septeto Soprano. En ese mismo año le acompaña en el coro a Eugenio Pérez, Carlos Manuel Díaz Alonso, alias El Caíto. Más adelante, en el 27, ingresa al grupo por recomendación de Caíto, Rogelio Martínez Díaz, El Gallego, que más adelante sería su segundo director. Este año se le cambia de nombre al conjunto, pasando a ser Estudiantina Sonora Matancera. Ahora es momento de bailar con Oscar de León y su tema Llorará. Llorará. tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vera. Tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. De ti. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Te lo juro que sí. Músico, Oscar de León es un extraordinario showman, casi siempre acompañado de su bajo con el que toca y baila como si se tratara de una pareja. El venezolano se mueve con gran habilidad por el escenario. Este ídolo es considerado como uno de los mejores intérpretes de la música afrolatina de todos los tiempos y se encuentra sin duda entre los artistas venezolanos con mayor proyección en el exterior. Cerramos esta parte con un tema que en lo personal me encanta. Se trata de Don Medardo y sus players con su tema El Agua. El Agua, el arroyito que sale mi sentimiento. Lo lloro. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Se vaya.

y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Completo del reconocido músico Héctor Lavoe. Nació en Machuelo de Ponce el 22 de septiembre de 1946. A mediados de los 60 se trasladó a Nueva York en busca de fama y fortuna como cantante. Durante el 67 se unió a Willy Colón. Héctor, con su estilo callejero y desafiante, resultaría el complemento perfecto para la música de Colón. Durante la década de los 80 el género perdió la popularidad. Lavoe continuó grabando, pero su adicción a las drogas y las tragedias personales acabaron su autoestima y su claridad mental. Murió en el hospital Saint-Clair el 29 de junio de 1993 de la ciudad de Nueva York. Héctor Lavoe es considerado el mejor sonero, después de Ismael Rivera, el sonero mayor. Su carisma en tarima y su don de gente fuera de ella le ganaron la idolatría. Sus fanáticos casi le veneran como un mártir de la rumba y la calle. Colón señaló en una ocasión que Héctor, famoso por llegar tarde, dijo: "Yo no llego tarde, el público llega muy temprano". Ahora escuchemos Agua Nigri. Yeah. Congo, agua ni ley, mai, mai. Falconi Samaniego fue el director de la orquesta Falconi Jr., la cual fundó e integró junto con su padre, Miguel, y sus hermanos Elías y Roberto. Hoy, el maestro de la trompeta, como se lo conoce, está retirado de la actividad artística. Gino Falconi reemplazó a su padre en la dirección de la orquesta familiar. Alfonso recuerda que entre las décadas del 60 y 70, su agrupación ganó fama. Era una de las pocas que existían en el país y que ponía a bailar a la gente. Él siempre estaba pendiente de las composiciones que se escuchaban en el exterior para interpretarlas aquí. Desde sus inicios, la Falconi Jr. compartió el escenario con intérpretes reconocidos, como Celia Cruz, Enrique Guzmán, Oscar de León, Sarita Montiel y Leodán. Alternaban con Wilfrido Vargas, Johnny Ventura, La Villos, Caracas y Los Melódicos. Temas tropicales, boleros, pasodobles, zambas, cumbias, guarachas, el género no importaba porque lo primero era el público. Ahora vamos con un mix de esta orquesta. Lágrimas quedaron en la arena. María, more. pura fuego en el mar. Si no me das dolor, mi corazón se ahoga y mi alma llora, lloraré el dolor. Soy solo sin tu cariño, si supieras la vida es muerta. Cariñito, no seas malita, sigo sufriendo por tu cariño. Ay, por ti lloro, Jesús del Carmen. Aquí estamos, con la misma energía de siempre. Falconi Junior, mi orquesta. Acuérdate, acuérdate, que una vez yo fui tu amante, que una vez yo fui tu amante. Desde la prisión. Es un lamento salsero inmortal, el grito de guerra del preso, en las festividades de San Juan y Nueva York. El dueño de este canto herido es el tumbatarimas Wilson Manyoma, más conocido como Saoko, un hijo de barrio de Cali descubierto por Julio Ernesto Estrada. Nació en Cali el 30 de agosto de 1951. Perteneció a la agrupación Sonora Juventud y se desempeñó como bailarín de griles en el popular sector de Juanchito entre 1966 y 1972. La principal característica que lo ha distinguido a lo largo de su carrera musical es la claridad de su voz, que aunque de un tono fuerte es bastante versátil, permitiéndole entonar tanto melodías románticas como rumberas. A continuación, El Preso. Prisión, Wilson Manyoma. Pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, ay, ay, qué negro es mi destino. Ay, ay, ay, todo de mí se aleja. Ay, ay, ay, perdí toda esperanza. Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y la noche entera. Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, ay, ay. de despedirnos, queridos amigos y amigas. No se olviden de sintonizarnos todos los domingos a las 22 horas en Radio Casa de la Cultura en el dial 940 AM o en nuestro sitio online www.radiocasadelacultura.gov.es. Yo soy Patti Arias, hasta una próxima oportunidad. Espero que esta noche hayan disfrutado al ritmo de grandes músicos. No olviden buscarnos en Facebook como Cóctel Tropical. Soy Mayra Carrillo. Será un placer compartir con ustedes la mejor música. Así que nos vemos el próximo domingo. Cóctel Tropical. La sabrosa mezcla que activa su sentido. Cóctel Tropical. Cóctel Tropical. Un espacio para disfrutar de los mejores éxitos musicales antiguos. Cóctel Tropical. Fue un gusto compartir este recorrido con usted. Hasta la próxima.